El Departamento de Divulgación Científica de la Embajada de los Estados Unidos presenta una producción de Terence Todman. Una visión sobre nuestro destino, un acercamiento al futuro. Entérese de todos los adelantos de la ciencia y la técnica a través de El Drone que Piensa. Hi, hello, sudacas, ¿cómo están? El Drone que Piensa, la mejor forma de enterarse de lo que va a pasar. Prevención medicinal. En esta época las relaciones se profundizan, como dijo el canciller argentino. Mantenemos relaciones carnales. Ustedes se han abierto hacia los Estados Unidos. Nos encanta su apertura. Pero en este tipo de relaciones nos vimos obligados a prevenir los contagios. Oh, yeah. Oh, wait. Oh, do it, do it. Oh, that's a preservative. It's soft and resistant, my love. Oh, it's an Argentine preservative. What is the name of preservative? This name is Detella. Oh, Detella, very good preservative. The best preservative is Argentine. His name is Detella. Latex Detella. Security in bilateral relations. Este preservativo, desarrollado por científicos americanos con materiales argentinos, son útiles y descartables, como los argentinos. Previene los contagios y, por consiguiente, el encadenamiento de argentinos a la cama. Ecología. Un tema preocupante: los desechos industriales. Las fábricas argentinas arrojan día a día toneladas de desperdicios inmundos y contaminantes. Lo que hay es la paralización de un horno y hay 3.100 personas de más. Si estas 3.100 personas de más optan por el retiro voluntario, la empresa va a alcanzar un... 3.000 obreros cesanteados arrojados a la calle pueden provocar desequilibrios en la flora y la fauna. Afortunadamente, el especialista Jorge Triaca está a cargo de la tarea de buscar un lugar para esos 3.000 desechos industriales. Nuevas técnicas educativas. Nadie niega que el inglés es el idioma del futuro. Por eso, las técnicas de enseñanza avanzan día a día. Veamos este nuevo método de traducción por repetición automática en una demostración en la que participa el alumno Domingo Cavallo. Vamos al tape, señor director. Domingo, vamos a traducir su próximo discurso. Compatriots. Compatriotas. Still to make much. Aún queda mucho por hacer. We are plenty conscient that all the make... Somos plenamente conscientes que todo esto provoca un duro golpe al ingreso real de los jubilados y los asalariados. I am sorry. Perdón. 9,400,000. 1,300,000,000 de australes. $400 million. 671 millones de dólares. 2,800,000,000,000. 3,800,000,000,000. 383 millones de dólares. Es increíble lo bien que traduce todo lo que se le dice. Es una verdadera técnica del futuro, porque el hombre se adelanta a su tiempo. El futuro ya llegó. Y no hace falta acercarnos al 2000 para encontrarnos unidos o dominados. El Drone que Piensa. Escúchelo y entérese que el 2000 ya nos encontró.